Biblioteca Viva, cultura, actualidad bibliotecaria y memoria nacional. Todo en un mismo espacio, el espacio radial de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Prepárate, porque Biblioteca Viva será parte de tu día a partir de este momento. Muy buenas tardes. Gracias de antemano por permitirnos acompañarles durante esta hora del programa Biblioteca Viva, el programa que regresa a la señal de ALBA Caracas 96.3 FM. Biblioteca Viva, el espacio de bibliotecas, es un programa que pertenece al Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas. Este es un encuentro para el análisis, el diálogo y el debate sobre el acontecer bibliotecario nacional e internacional. Les informamos sobre servicios, tecnologías y recursos de la información. Biblioteca Viva nos ofrece un valioso momento para destacar y reconocer también la labor que realizan los trabajadores de las bibliotecas públicas en la preservación y divulgación del patrimonio documental de nuestro país y en la promoción del libro y la lectura. Este programa llega a ustedes todos los martes de 2 a 3 de la tarde por la señal de ALBA Ciudad 96.3 FM. Gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, gracias a María Gabriela Rodríguez en la Dirección de Gestión Comunicacional, Josy Coronado en la coordinación de la emisora, Lidia Ramos en la coordinación de producción de ALBA Ciudad y Stewart Contreras en los controles. Además, también colabora con nosotros en la producción del programa Yesenia Marcano, con la colaboración, por supuesto, del equipo de prensa de Biblioteca Nacional. Somos Moral y Luces, somos Biblioteca Viva. Bien, y comenzamos nuestro programa de hoy, que viene renovado, dándoles una sorpresa. A partir de este momento estaremos al frente del programa Ignacio Barreto, quien es el director de la Biblioteca Nacional. Bienvenido. Y por supuesto, nuestro querido amigo José David Delgado, que es el que ha estado hablando hasta los momentos. Y menos mal que estás tú acá, porque así me haces realmente, hacemos aquí un buen programa, sobre todo con todo lo que tú conoces de la biblioteca. Y queremos darte realmente las gracias porque seguramente de ti, porque este programa además tiene un corte pedagógico. Y pues, ¿quién mejor que tú para hablar sobre la biblioteca, que tienes más de 28 años en la biblioteca? Oh, maravilloso. Y para maravilloso. Quienes no lo conocen, Ignacio Barreto es musicólogo, egresado de la Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena, en las especialidades de guitarra solista y pedagogía musical. Como dije anteriormente, él lleva más de 28 años en la Biblioteca Nacional, de la cual fue director entre 2008 y 2010. En septiembre del año pasado volvió a asumir las riendas de este importante ente cultural, donde se preserva y se protege el acervo documental de Venezuela. Ignacio, háblanos un poco sobre la biblioteca, sobre la labor tan importante para la sociedad venezolana en cuanto a lo que es la biblioteca, en cuanto a la conservación de ese patrimonio, pues, que tenemos, el acervo documental de Venezuela. Sí, bueno, fíjate, la Biblioteca Nacional yo creo que es la institución cultural más antigua que tiene el país, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿más antigua es cuánto? Más antigua, estamos hablando de que este mes, que estamos de aniversario, está cumpliendo 186 años. Nada más. Que se dice rápido, wow. Pero te puedes imaginar. El 13 de julio de 1833 es decretada la creación de la Biblioteca Nacional, decreto del para entonces presidente José Antonio Páez. Y bueno, y a partir de ese momento la biblioteca se ha encargado de tener unas colecciones donde puedan tener acceso a ella, a la información que se encuentra resguardada en estas colecciones, al conocimiento que se encuentra resguardado en estas colecciones, todo el pueblo venezolano, ¿no? Anteriormente la biblioteca fue pensada sobre todo para los estadistas, incluso su primera sede fue en el Congreso de la República. de como, manera como alejado del pueblo. Sí, bueno, tenía su razón de ser, uh-huh. ¿no? Te recuerda que estamos hablando de una república que estaba naciendo, y para la fundación de esa república se requería que aquellos líderes que eran extraordinarios estrategas en el conflicto bélico, uh-huh. que acababa de culminar en 1830, se convirtieran a su vez en estadistas. Entiendo. Y eso parte de la formación tenía que hacer adquiriendo el conocimiento, información, digamos, el pensamiento político de la época que estaba digamos reflejado en algunos de los libros que, por cierto, eran libros prohibidos durante el gobierno español y que fueron parte, una colección fundamental para la creación de la Biblioteca Nacional. Esos libros, que eran los libros de la Ilustración, probablemente uh-huh. muchos de los textos de Jean-Jacques Rousseau, por ejemplo, y de esos teóricos que inspiraron el pensamiento del libertador Simón Bolívar, formaban parte de la biblioteca y eran necesarios para que entonces los guerreros, los grandes protagonistas de la epopeya independentista, a su vez se convirtieran entonces en estadistas. Es decir, que de alguna manera la biblioteca está vinculada a la independencia del país. Claro que sí, claro que sí. Y al pensamiento bolivariano. Claro, es que de hecho en pleno decreto de guerra a muerte, en plena guerra a muerte, en el año funesto de 1814, Bolívar lanza la idea y la primera orden de crear una biblioteca nacional, ¿no? Con ese fin, con el fin de que se cultivaran los próceres de la independencia. Y lamentablemente, bueno, por razones de la propia guerra, del conflicto, no se pudo llevar a cabo en aquel momento, sino que es años después, ya te estoy hablando de 1833, que entonces el decreto del que te hablo, del 13 de julio, es prácticamente en calco de la instrucción que giró Bolívar en 1814, ¿no? Bien, y por cierto, a quienes están en sintonía, les recordamos que pueden comunicarse con nosotros por mensajería de texto a través del 0412-922-4841. También pueden escribirnos por nuestra cuenta de Twitter con la etiqueta numeral Biblioteca Viva. Repito, numeral Biblioteca Viva en nuestra cuenta de Twitter. Allí pueden escribirnos, si ustedes quieren formular alguna inquietud, alguna pregunta o, bueno, algún planteamiento. Estamos conversando sobre los 186 años de la Biblioteca Nacional con el director de la biblioteca, Ignacio Barreto. Sí, ¿sí? Ahora vamos a música. Ok, ¿no? vamos entonces a una pausa musical y ya volvemos con más de su programa Biblioteca Viva. El niño Simón Bolívar tocaba alegre el tambor en un patio de granados, en un patio de granados que siempre estaban en flor. En un patio de granados, en un patio de granados que siempre estaban en flor. Montó después a caballo, dicen que en potro veloz. Por campos de San Mateo, por campos de San Mateo, era el jinete mejor. Punto después a caballo, dicen que en potro veloz. Por campos de San Mateo, era el jinete mejor. Pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom. Y a caballo siguió andando, sin fatiga el soñador. Y a caballo siguió andando, y a caballo siguió andando sin fatiga el soñador. De Angostura hasta Bolivia fue guerrero y vencedor. Por el llano y por la sierra, por el llano y por la sierra, con la lluvia y con el sol. Cómo anduvo por América cuando era el libertador. Así es, bueno, y continuamos con el programa Biblioteca Viva, justamente a las 2 y 11 de la tarde, y tenemos un tremendo invitado aquí, un invitado de lujo en el programa Biblioteca Así es. Viva. Estábamos escuchando Este Niño Don Simón, una pieza de Iván Pérez Rossi sobre una poesía de Manuel Felipe Rugeles, interpretado por Serenata Guayanesa. Manuel Felipe Rugeles, poeta venezolano que además era como favorito por los compositores venezolanos. Hay muchos compositores de la talla de Inocente Carreño, Modesta Bor, Blanca Estrella Mescoli, que escribieron canciones, obras corales inspirados en los poemas de Manuel Felipe. Hay un libro de él, Canta Pirulero, que fue hecho música por Blanca Estrella Mescoli. Y bueno, y su propia esposa, Ana Mercedes Azuaje, fue una de las más importantes compositoras también de esa época. Y Iván Pérez Rossi, que bueno, que es el músico. Uno de los miembros de. De Serenata Guayanesa, que por cierto también se ha dedicado también a componer música infantil muy importante. Él tiene dos libros, La Cajita de Música y Cantemos con los Niños, que el que quiera acercarse a esta literatura puede ir a la Biblioteca Nacional, porque allí se encuentran tanto el Canta Pirulero como los libros de Iván Pérez Rossi. Esta canción, Este Niño Don Simón, de Serenata Guayanesa, nos recuerda que esta mañana, justamente en la Sala Hugo Chávez de la Biblioteca Nacional, se inauguró la exposición documental La Patria Grande de Bolívar y Chávez, donde se muestra al público todo el material bibliográfico y hemerográfico que da cuenta de la vida y obra de estos dos grandes personajes de la historia de Venezuela. Así es. Entre otras cosas, en esa exposición la gente va a poder ver obras originales de arte de Alirio Palacio. Fue una actividad muy bonita que por cierto tú tuviste la gentileza de abrir unas palabras hermosísimas y conectaste el pensamiento bolivariano con la biblioteca, que seguramente poca gente está consciente de eso. Y ahora que tenemos nuestro invitado acá, que es Ernesto Villegas, el ministro del Poder Popular para la Cultura, pues pueden ustedes lanzar ideas bien interesantes, bien maravillosas en ese sentido. Bueno, pero para eso vamos con la siguiente sección, ¿no? Okay. Vamos a escuchar la identificación. Sentir bibliotecario. Y aquí en Sentir Bibliotecario, y empezando esta nueva etapa de nuestro programa Biblioteca Viva, tenemos un invitado de lujo, nada más y nada menos que el ministro del Poder Popular para la Cultura, el camarada Ernesto Villegas. ¿Cómo está, ministro? ¿Cómo me le va? Muy bien, hermano. Muchas gracias. Un saludo para todas y todos. Estoy aquí escuchando, calladito. Felicitaciones por el programa, felicitaciones a la biblioteca, además por sus 186 años de existencia y los que faltan en batalla por la preservación y la democratización del acceso a nuestra memoria. Así es, así es. Bueno, arrancamos el día de hoy con una programación muy rica, que va a durar todo un mes. Y bueno, empezamos, entre otras cosas, con el relanzamiento de este programa de radio. Y en el programa, la idea es también promover, difundir no solamente los servicios, sino la importancia y el papel que juega la Biblioteca Nacional, incluso en estos momentos que estamos hablando de un proceso revolucionario, de un proceso de transformación social en el país muy importante, ¿no? Entonces, quisiera que nos hablara, ministro, de, por ejemplo, ¿Cuál ha sido su experiencia con la Biblioteca Nacional? ¿Cuál es la noción que usted tiene con respecto a esa institución que ahora, en las vueltas que da la vida, siendo convertido ahora, teniendo la responsabilidad del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, pues debe también, de alguna manera, ejercer la rectoría sobre el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional? Bueno, lo primero que quería hacer es una especie de confesión familiar, ¿no? Y es que desde muy chiquito, en nuestra casa materna y paterna, yo conocí lo que era una biblioteca, porque había un cuarto que ocupaba mi papá, con un escritorio rodeado de centenares o miles quizá de libros, y que llamábamos biblioteca. Entonces, desde niño crecí con la idea de que existía algo enigmático, paternal, lleno de fantasías y de realidades, que denominábamos desde muy pequeño biblioteca. En esa biblioteca además ocurrían tertulias muy agradables en nuestra casa de familia, con el viejo contando las historias, hablando sobre los libros que allí tenía. Se escuchaba el tecleo de la máquina de escribir Olimpia, mecánica, y de pronto venía mi mamá y decía: mi amor, comenzó la novela. Entonces paraba la máquina de escribir de sonar y se iban a ver los dos viejos la novela. Está bien. ¿Y no se conspiraba ahí en esa biblioteca? De todo, por supuesto, porque imagínate, por esa biblioteca desfilaron además dirigentes políticos, intelectuales, artistas, poetas, trovadores, visitantes de muchas partes del mundo, ¿no? El viejo Cruz Villegas pues era un gran anfitrión, ¿no? Y yo tengo los mejores recuerdos de ellos. Luego, en mi infancia, adolescencia, iba camino a la Escuela Técnica Industrial Gregorio MacGregor en coche, y en el trayecto quedaba la Biblioteca Pública Domingo Sabio, allí en coche, justo casi en la esquina que dobla hacia la técnica, ¿no? Diagonal a una cancha de béisbol que queda muy cercana del centro comercial de coche. Y de esa biblioteca me hice usuario. Todavía por allí está el carnet de camisita azul, ¿no? Uh-huh. Estudiante de primero, segundo, tercer año. Y recuerdo que me resultó fascinante eso de que uno podía llevarse un libro prestado a casa, ¿no? Era como llevar chivo para coro, porque la verdad en casa había muchos libros. Claro, claro. Pero igual era muy fascinante poder tomar prestado, registrarte y devolverlo. ¿Y cómo era la atención de la bibliotecaria? Mira, era interesante porque era una especie de maestro, era como gente grande, ¿no? Uh-huh. Para aquel muchacho era una gente grande que la tenía muy, muy cordialmente, la verdad, muy, con mucha amabilidad. Y luego, por supuesto, las bibliotecas de la escuela, de la primaria, seguramente allí había biblioteca, no tengo la memoria. En el bachillerato existía la biblioteca de la escuela técnica, allí me acuerdo muy, las tertulias también con la profesora Carmen Zurita. Ojalá nos esté escuchando, un saludo a la profesora Carmen Zurita, nuestra profesora de historia y geografía. Y luego tuve el primer contacto con la Biblioteca Nacional, fue a través de la hemeroteca, Nacional. Algún trabajo me habrán mandado en el bachillerato y acudí. Me fascinó aquello de que el material estaba disponible en microfilm, ¿no? Entonces la búsqueda de microfilm en aquella época era una innovación tecnológica para los ojos míos de los años 80, así ¿no? Es, así es. Y también me pareció un mundo fascinante, ¿no? Luego, por supuesto, en la universidad tuve acceso a la biblioteca de la Universidad Central, tanto la Biblioteca Central como la de la Escuela de Comunicación Social. Y bueno, he visto películas y leído novelas que tienen como escenario o referencia a una biblioteca, ¿no? El Nombre de la Rosa, uh-huh. ¿Mm? Por citarte una, ¿no? Uh-huh. De modo pues que el mundo de la biblioteca de Jorge Luis Borges. Exactamente. clásico, ¿no? El mundo de las bibliotecas para mí es fascinante, ¿no? Muy atractivo, ¿no? Yo tengo mucho respeto por el libro, por el instrumento, por el bien cultural que es el libro. Los libros son además como el sitio de confluencia de todas las artes, de la ciencia, de la literatura y de las matemáticas, del arte y de la ingeniería, pues prácticamente todas las manifestaciones humanas terminan siendo recogidas o custodiadas en las páginas de un libro, ¿no? Y bueno, en este preciso instante estamos viviendo un momento tecnológico que pone en cuestión esas plataformas, ¿no? Hay un debate fraterno, en algunos casos, en otros descarnado, entre aquellos que son cultores del libro de papel y aquellos que son entusiastas del libro digital, que yo te digo, no les veo contradicción, creo que pueden perfectamente convivir, pero desata pasiones. La experiencia no es la misma, ¿o sí? ¿Qué considera usted cuando uno lee uno digital a uno que está en papel? ¿La experiencia es igual o distinta? Mira, me viene a la cabeza una expresión que leí en una reseña acerca de un festival de cortometrajes realizados en Bogotá a una de las organizadoras, ¿no? Estos cortometrajes eran hechos con teléfono celular. Y entonces la señora decía que el cine es más cosa de indio que de flecha. Que el buen cine es cosa más de indio que de flecha. Es decir, depende más del ser humano que del instrumento que tenga en sus manos. Entonces yo te diría sinceramente, un buen libro es la clave. Esté en soporte digital o esté en soporte físico. O el papel sea glacé o el papel sea ahuesado, mate. Por supuesto que tiene incidencia en lo agradable o no que pueda ser una lectura, pero al fin y al cabo el contenido es lo fundamental. Yo he leído libros maravillosos en ediciones económicas, blanco y negro, con papel muy delgado, que seguramente no será preservado en el tiempo lo mismo que un libro con papel más grueso, un gramaje mayor, pero si es un buen libro te atrapa, hermano, lo disfrutas. Ahora, la experiencia en sí de la lectura, por supuesto que te tiene desafíos, ¿no? No es lo mismo leer un libro y doblarle la esquina y saber que en esa esquina vas leyendo a cerrar un lector digital, un reader que llaman, un Kindle, y saber que ahí cerrado va a permanecer en la página que estás leyendo, ¿no? De pronto tu hijo te agarra el Kindle y empieza a jugar como si fuera una tableta y se te va la página que estabas leyendo y extrañaría la página doblada, ¿no? Pero creo que ha habido desarrollos de la tecnología, yo no los conozco, no soy experto, pero que hacen revivir la experiencia del libro de papel en la plataforma digital. Tecnologías que te permiten hacer anotaciones, que tienen incluso la textura, ¿no? El lector digital del libro te puede permitir, si es una determinada tonalidad del papel. Incluso cuando pasa la página tiene un sonido como que está pasando la página, ¿no? Que evoca para el nostálgico del sonido. Así es. Pero bueno, yo creo que bueno, es insustituible el libro de papel. O sea, el libro de papel como lo conocemos es insustituible para nosotros. Ahora, habrá que preguntarle a los niños que están ahora creciendo y que se están familiarizando con las nuevas plataformas muy tempranamente. Claro. Un niño que tiene un contacto con un teléfono celular o con una computadora, con una canaimita a temprana edad, tiene unas potencialidades tecnológicas superiores a las que tenemos nosotros, que llegamos a este momento tecnológico ya con algunas canas en la sien. Hay un tema que, bueno, que es el temor que podemos tener nosotros los encargados de la custodia y de preservar la memoria documental, que es precisamente el tema de la preservación, ¿no? Con respecto al libro digital. Porque el papel, aunque es un material bastante frágil, si se resguarda bien en condiciones favorables, puede durar muchísimos años, puede durar siglos. El soporte digital nos mantiene siempre la interrogante, bueno, ¿cuánto podrá durar esto? Sí. Bueno, ¿no? De hecho hay cálculos que estiman que los discos duros tienen una obsolescencia programada, incluso, que obliga a que la preservación sea permanentemente digamos respaldada. Y bueno, no sé incluso si hay películas de ciencia ficción que no es tan ciencia ficción, en el que de pronto la memoria del planeta se se pierde porque todos los sistemas tecnológicos colapsan. Magnético, una cosa y entonces ya no hay, no hay soporte de transacciones bancarias, no hay soporte de las bibliotecas que son digitales, no hay soporte de los registros civiles. Entonces el confiar absolutamente todo el respaldo de la memoria del planeta a una sola plataforma, un solo medio de conservación es arriesgado. Así es. Yo creo, me inclino a que nosotros hagamos una combinación de soportes. Creo que, que al lado de la preservación del libro de papel haya mecanismos de digitalización permanente, como en efecto vienen haciéndose, este, que además es una máquina de no parar, ¿no? Sí. Este, cada, cuando tú empiezas a leer sobre el Big Data te das cuenta de que todos los días se están produciendo millones de documentos. En este momento las operaciones que se realizan por vía digital son impresionantes. Este, la cantidad de correos electrónicos, de tweets, de mensajes de Facebook, de comentarios de Instagram, de fotografías que se suben al Instagram, a Snapchat, este, que se suben a la nube digital, es impresionante. Son magnitudes de imposible manejo con las tecnologías que habían hace apenas unos años. Y la cantidad de información que ha de procesarse dentro de 6 meses, dentro de 1 año, dentro de 5 años, son impensables con la tecnología que hoy tenemos, pero sabemos que por la progresión del desarrollo tecnológico las capacidades de proceso que podemos pronosticar son impresionantes. Entonces, este, hay buena parte, es un problema para los bibliotecarios, para los archivólogos, cómo garantizar que toda esa documentación, toda esa bibliografía, toda esa hemerografía, toda esa memoria del mundo que no tiene soporte de papel, porque nació porque nació digital, ¿cómo se va a preservar? Eso es un reto. Es un reto, reto de la humanidad toda. Debemos ir a una pausa. Estamos conversando en el programa Biblioteca Viva con el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos con más de Biblioteca Viva. Usted escucha Biblioteca Viva por la señal de Alba Ciudad, 96.3 FM. Ya regresamos. Las 2 y 27 minutos. Exponentes de las artes plásticas en Venezuela. Armando Julio Reverón Travieso nació en Caracas el 10 de mayo del año 1889 y es considerado el mejor artista plástico de Venezuela. En 1908 ingresó en la Academia de Bellas Artes de Caracas y posteriormente en la de España y Francia. Recibió infinidad de reconocimientos, pero era una persona que no le daba importancia a esos honores. Su vida era su pintura. Se muda a Macuto, actual estado Vargas, y allí desarrolla técnicas inéditas de pintura. Captó y transmitió en sus lienzos el impacto de la luz tropical. Por eso también se le conoce como el pintor de la luz. Sus temas preferidos eran los paisajes y los desnudos. La obra de Armando Reverón consta de 3 periodos. El azul, donde sus obras se caracteriza por una atmósfera sensual y misteriosa. El color azul predomina en su paleta. El período blanco lo inicia alrededor del año 1924. De este período nace Fiesta en Caraballeda. Utiliza como soporte tela de coleto. La abstracción está presente en este período. Y por último, el período sepia, que inicia en 1933. Este momento se caracteriza porque comienza a pintar sobre papel. De acá nace La Maja Criolla en 1939. Utiliza muñecas de trapo como modelos. El 18 de septiembre del año 1954, a los 65 años de edad, Armando Reverón muere en Caracas. Con motivo de su nacimiento, todos los 10 de mayo se celebra el Día del Artista Plástico. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Exponentes de las Artes Plásticas en Venezuela. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Noticias al Momento. El esgrimista venezolano Rubén Limardo obtuvo medalla de oro en el Panamericano Senior Toronto 2019, tras vencer por diferencia de un punto a su hermano Jesús Limardo, quien obtuvo la presea de plata para Venezuela. El viernes pasado, la esgrimista venezolana María Gabriela Martínez logró el subcampeonato en la modalidad individual de espada femenina, en lo que fue la primera medalla de plata para Venezuela en esta competencia. El Panamericano de Toronto 2019 se realiza desde el 28 de junio hasta el 2 de julio. La cita deportiva reparte puntos al ranking internacional con miras a Tokio 2020. Noticias al momento. Buen día, jefe. Me da un guarapito, por favor. Buenos días, hijo. Claro, ¿cómo lo quiere? ¿Dulce o fuerte? Con letras, por favor. Este y todos los miércoles, Guarapo Literario está con ustedes a las 7 de la mañana por Alba Ciudad 96.3 FM. Mientras algunos leen para dormir, nosotros leemos para despertar. Y ahora, derecho a la lectura, promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura. Fábula, el león y el asno. Esopo. Libro El Cardenalito, lengua y literatura, de cuarto grado, página 108. Se juntaron el león y el asno para cazar animales salvajes. El león utilizaba su fuerza y el asno las coces de sus patas. Una vez que acumularon cierto número de animales muertos, el león los dividió en tres partes y le dijo al asno: la primera me pertenece por ser el rey, la segunda también es mía por ser tu socio, y sobre la tercera mejor te vas largando si no quieres que te vaya como a las presas. Moraleja, para que no te pase como al asno cuando te asocies, hazlo con socios de igual poder que tú, no con otros todopoderosos. Radio Talento, tu voz escolar. Las 2:32. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos música. Somos cultura. Usted escucha Biblioteca Viva, donde se llenan las almas. Así es, el programa donde se llenan las almas. Y estamos conversando con el ministro Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, Ignacio, nuestro compañero Ignacio Barreto, director de la Biblioteca Nacional. Sí, efectivamente, estábamos hablando, bueno, de biblioteca, por supuesto, estamos en el aniversario de la Biblioteca Nacional, es el relanzamiento del programa Biblioteca Viva de la Biblioteca Nacional, tenemos que empezar hablando de la casa. Ministro, el programa se llama Biblioteca Viva, yo digo viva la biblioteca. Viva la biblioteca, gracias. Muy bien, muy bien. Así es. Que viva 100 años, que viva 100.000, diría el golpe larense. Así es. 100 años es muy poquito para una biblioteca. Es cierto. Así es. Nosotros hemos estado resaltando con respecto al tema de la Biblioteca Nacional un aspecto muy importante, que es que el presidente Hugo Rafael Chávez Frías utilizó como estrategias fundamentales dentro que fue el fortalecimiento de la conciencia del pueblo, de la conciencia popular, una relectura de la memoria, relectura de la historia, ¿no? Poniendo entonces el tema de la memoria como un tema fundamental para el despertar de la conciencia, por un lado. Por un lado estaba eso, y por otro lado, la promoción de la lectura también. Todo esto en función de ir desarrollando un pensamiento crítico en el pueblo venezolano. Hablamos de memoria y hablamos de promoción de lectura, inmediatamente tenemos que vincular eso precisamente a la institución, a la Biblioteca Nacional. Y creo que le tocó a la Biblioteca Nacional en este proceso también redimensionarse, ¿no? y estar a la altura de los acontecimientos. Por eso es que, bueno, ese material documental histórico muy importante que resguardaba la biblioteca, muy, muy bien preservados en unos hermosos anaqueles, casi que como si fueran piezas de museo, se fueron convirtiendo después con este tiempo, más bien en documentos que estábamos en la obligación de promover, de difundir el conocimiento y la información que estaba resguardado en ellos, ¿no? Entonces, bueno, la biblioteca se ha convertido en un ser vivo, por eso llamamos biblioteca viva, por eso la llamamos memoria viva, ¿no? Porque ya no es el documento que está allí, que quizá un especialista, investigador, que quiere encontrarse con ese documento, bueno, va y entra como a una especie de santuario donde va a estar él solo allí, ¿no? Se trata precisamente de que ese santuario sea el santuario para todo el pueblo, o sea, para que todo el pueblo tenga acceso a esa información. Y por supuesto nos ha tocado desarrollar muchísimas estrategias, desde el diseño de exposiciones, diseños de conversatorios, etcétera, etcétera, hasta el tema de la digitalización, el desarrollo de la biblioteca digital César Rengifo, de una base de datos, la base de datos de la biblioteca que también está en línea. Y hemos logrado eso. Y por otro lado, bueno, nos ha tocado también acompañar y ser protagonistas de los distintos planes de lectura que se han desarrollado a lo largo de estos 20 años, ¿no? ¿Cómo ve el ministro del Poder Popular para la Cultura la biblioteca en este momento y cómo vislumbra la biblioteca, sobre todo en estos tiempos donde necesitamos tener precisamente ese pensamiento crítico lo más despierto posible para no caer en trampa, para no caer en cantos de sirena, ¿no? No voy a decir cantos de ballena porque no soy... La ballena de tan afónica. Pero, ¿cómo ve el ministro Ernesto Villegas a la Biblioteca Nacional y cómo la vislumbra? Bueno, debo decirte que, ya que utilizaste la palabra santuario, tuve ocasión de acompañarlos y acompañarlas en la inauguración de la exposición sobre José Gregorio Hernández. Correcto. Y te voy a decir, cualquier venezolano que me escuche debe saber que allí en la Biblioteca Nacional tenemos un tesoro que, por poner como ejemplo a José Gregorio Hernández, permite una aproximación a la vida, obra y muerte de este gran venezolano de una manera fidedigna. Yo creo que atesora la Biblioteca Nacional documentos, fotografías, libros, manuscritos que no dejan lugar a dudas acerca de quién era realmente José Gregorio Hernández. Esto lo digo porque para mí era un misterio. Yo estuve allí disfrutando, pero plenamente, a la doctora, a la profesora Eliana, ¿no? Eliana Morante. Con el profesionalismo, la seriedad, la síntesis con la que ha descrito la historia de vida de José Gregorio Hernández, mostrando la base documental que le da pie a sus afirmaciones. Una cosa que es casi obsesiva de parte de los investigadores, ¿no? Que es mostrar las fuentes de donde pone sus conclusiones. Y observar aquella exposición tan extraordinariamente lograda, con incluso textos escritos por el propio José Gregorio Hernández, como son los elementos de bacteriología y de filosofía, elementos de filosofía y el tratado de bacteriología, que uno de ellos está dedicado de puño y letra de José Gregorio Hernández a su amigo y colega Elías Toro, ¿no? Uh-huh. Bueno, el tener eso allí, eso no puede ser, digamos, sino democratizado para que cumpla su verdadera función. Por eso interpreto perfectamente el nombre de este programa, Biblioteca Viva. Porque hay como dos visiones respecto del papel de custodio que tiene alguna institución, ¿no? Particularmente esta que tiene que ver con la cultura y las artes, la historia, la memoria, ¿no? tú puedes tener una obsesión de custodia de un documento, de un valor histórico, de un bien cultural, y te importa absolutamente nada que los hombres, mujeres de tu tiempo tengan o no acceso a él, porque tu propósito es preservarlo para las futuras generaciones. Eso está bien en la segunda parte, preservarlo para las futuras generaciones, pero tiene que haber una puesta en uso de ese patrimonio, tiene que haber una puesta en uso de ese bien cultural para que cumpla su función social hoy. De nada nos vale tener esa valiosísima información sobre José Gregorio Hernández y que permanezca otros 100 años allí enclaustrada como si fuese un monasterio benedictino de la época de la que se permitió Humberto Eco recrear el nombre de la rosa, para digamos disfrute exclusivo de unos pocos privilegiados. Por eso celebro que este tipo de iniciativas se lleven adelante y que hagamos todos los esfuerzos posibles para que todo ese patrimonio sea puesto en uso, que hayan puesto a disposición permanentemente para los usuarios de Venezuela, y no solamente para los especialistas, los investigadores, que también tienen que tener un espacio. Yo me considero uno de ellos modestamente. Yo fui un usuario de la Biblioteca Nacional para la realización de mis libros, por ejemplo. Yo fui extraordinariamente atendido allí y yo iba buscando cosas específicas. Ahora que la biblioteca incorpore en su programación, por ejemplo, esa exposición a propósito de los 100 años de José Gregorio, que está abierta en este momento, a mí me parece muy importante, y que busquemos cualquier excusa o pretexto para que permanentemente invitemos a los ciudadanos comunes y corrientes a aproximarse. No hace falta ser un erudito, un intelectual, tener un postdoctorado, un PhD, para que tú seas un usuario privilegiado de la Biblioteca Nacional. Basta con que seas un ciudadano de la patria, un ciudadano de América, de nuestra América o del mundo entero, que vengas y serás extraordinariamente atendido. Lo mismo con el tema de los creadores. Yo acudí también, perdónenme la autorreferencia, al llamado que hizo la biblioteca para consignar manuscritos. Entregué los manuscritos y soportes de mis propias investigaciones para que sean preservados allí. Ese llamado continúa. Todo aquel que quiera donar sus manuscritos literarios, sus manuscritos musicales, fotografías para la Biblioteca Nacional, estamos ávidos de ese tipo de gestos del pueblo, porque además de todo son precisamente al entregárselo a la biblioteca, estamos garantizando su preservación en el tiempo y la posibilidad de que no es para nada un acto egoísta, sino todo lo contrario, es la posibilidad de que entonces todo un pueblo pueda tener acceso a ese material. Yo concibo a la biblioteca como un lugar de socialización. Que un libro, por ejemplo, por mayor valor simbólico que tiene para un ser humano, lo leí en alguna época y está ahí confinado en mi biblioteca, bueno, de pronto te trae tan buenos recuerdos, tienes tanto apego con él que nunca saldrá de allí, pues. Y de pronto pasa uno al otro plano y quedará ahí, los hijos de uno te sabrán y se mantendrá, y los nietos también. Esa es la excepción. Pero en líneas generales, una persona se siente más realizada cuando es capaz de compartir sus propias emociones derivadas de la lectura de un libro. Por eso yo invito a todos y a todos a que atiendan este llamado. No hay mejor lugar para que preservemos nuestra biblioteca que en la Biblioteca Nacional. Yo le he dicho a varios intelectuales, no estoy autorizado para mencionar sus nombres, que tienen abiertas las puertas de la biblioteca llevar en donación los libros que han conformado su propia visión del mundo, porque somos lo que leemos, somos los libros que hemos leído, e incluso somos los libros que no hemos leído pero queremos leer, y alguna vez los compramos o nos los regalaron y están ahí colocados en el estante a la espera de que en algún momento los tomemos, ¿no? Uno de quienes hizo esto fue, por ejemplo, Eleazar de Rangel. Eleazar, meses antes de su desaparición, pues tuvo el tino de acudir a la biblioteca, de ofrecerlos en donación, de llevar sus libros, y hoy día tenemos el compromiso de abrir las salas Eleazar Díez Rangel. Y es una manera de trascender en el tiempo, porque así vives también, ¿no? Eleazar Díez Rangel, que escribía los domingos. Exacto, es los domingos de Díez Rangel. Ese es por eso que mencionaba. No, yo creo que lo confundí con Domingo Alberto Rangel. Pero yo sé. Pero bueno, yo tengo esa visión de una biblioteca abierta al pueblo, que está conectada más, además, con el tiempo histórico en el que le corresponde desenvolverse, que no se mira a sí misma como un fin en sí mismo, sino que es una vía, un medio, y que además es muy importante. Yo siento que lo que se custodia en las bibliotecas, en los museos, por ejemplo, es tan valioso, como tanto más valioso que los lingotes del Banco Central de Venezuela, porque tienen que ver con nuestra memoria, nuestra identidad, como pueblo, como nación. Así que mi visión es que eso esté resguardado y disponible. No hay contradicción entre la puesta en uso, entre la democratización y el rol de custodia de esos bienes culturales. Estamos de acuerdo. Bueno, y precisamente la programación que hemos nosotros diseñado para este mes de aniversario de la Biblioteca Nacional apunta precisamente hacia ese tipo, a esa cantidad de estrategias para poner al alcance del pueblo esas maravillas y todos esos contenidos que se encuentran en nuestras colecciones. Hoy inauguramos la exposición La Patria Grande de Bolívar y Chávez. Una posición que muestra sobre todo la dimensión humana y política de estos dos grandes referentes de nuestra historia. Y para no solamente tenemos los distintos documentos bibliográficos, hemerográficos, audiovisuales. Aquí en esta exposición tenemos además un rincón infantil en la exposición que se llama El Niño Simón y el Arañero. Para que también acercar a nuestros niños, a nuestras niñas, ahora que entran en vacaciones, acercarse a esa dimensión humana a través de una cantidad de textos que se han escrito dirigidos a ese público infantil sobre nuestro libertador Simón Bolívar y sobre nuestro gigante Hugo Rafael Chávez Frías. Todos los lunes vamos a tener nosotros conversatorios en torno al tema de esta exposición. Vamos a tener a importantes investigadores, como es el caso del constitucionalista Félix Roque, va a estar el historiador Manuel Carrero, nuestro director del Archivo Audiovisual de Venezuela, Vladimir Sosa Sarabia, va a hablar sobre Bolívar en el cine, Eric Rodríguez, nuestro también aliado de la biblioteca, vecino de la biblioteca, vive por ahí muy cerca, va a estar hablando sobre el Chávez comunicador. Y finalmente vamos a tener al flamante nuevo presidente del Centro Nacional de Historia, Alexander Torres, también hablando. Eso va a ser todos estos lunes, ¿no? Entonces, que va a ser unos conversatorios muy interesantes. También vamos a tener los días miércoles, los días que hemos llamado de gestión cultural, ¿no? La primera jornada de gestión cultural en biblioteca. Entonces, cada miércoles alguno de los programas de la biblioteca va a mostrar qué es lo que hace ese programa. El primer miércoles, este miércoles mañana, vamos a tener a la unidad de planificación de la Biblioteca Nacional hablando de lo que es cómo se diseña políticas culturales en el ámbito bibliotecario desde la oficina de planificación, y al mismo tiempo vamos a tener al programa de servicios técnicos bibliotecarios hablando sobre el ciclo del documento, qué ocurre con un documento desde el momento en que es conseguido para ingresar a la Biblioteca Nacional, cómo son los mecanismos de preservación y de conservación de ese documento, de clasificación, catalogación y finalmente de puesta en uso del documento, cómo llega finalmente el documento al usuario. El siguiente miércoles va a estar el programa de servicio de atención al público hablando sobre las características de cada una de las colecciones y cómo se puede hacer cómo se puede hacer estrategias de promoción de las colecciones con distintas herramientas. Y finalmente el siguiente miércoles, el miércoles 17, vamos a tener a las bibliotecas públicas hablando sobre el tema fundamental de las bibliotecas públicas, que es la promoción de la lectura. Es decir, durante todo el mes de julio vamos a tener una serie de actividades. Invitamos al público, a todos nuestros oyentes, para que asistan a la Biblioteca Nacional. Sí, hay una que está ubicada en Cambalache. En Cambalache, que es muy importante, que tú llevas un libro y te dan otro, ¿es la cosa? Así es. Tienes la posibilidad de llevar un libro y que te entreguen otro libro. Okay. Pero yo, antes de irnos, porque ya nos queda poquito tiempo, Ignacio, yo quisiera preguntar al ministro Ernesto Villegas, Pero antes, vamos a un pequeño encerro que tenemos allí. Vamos a identificar la sección. Dime qué lees y te diré quién eres. Ministro, dime qué lees y te diré quién eres. Esta es la sección de ahora que nos toca para cerrar entonces el programa. Ministro, ¿qué libro recomendaría a nuestro público? Bueno, depende, hermano. Hay muchos libros que yo podría recomendar. En este momento, justamente, en este momento, por ejemplo. Bueno, yo estoy leyendo en este momento un libro que me regaló un argentino, Fernando. El apellido es algo italiano, termina en Cheli, pero no te puedo asegurar 100%, pero que tiene un título un poco, ¿cómo diría yo? Vivaracho, porque se aprovecha de una marca consolidada, ¿no? El título es 101 años de soledad. Wow. Entonces, resulta que es un argentino que entrevistó a García Márquez. Y él, o sea que yo soy reportero, periodista, entrevistador, entonces él cultiva el género de la entrevista y él reivindica que la entrevista también es un ensayo. Y entonces él se lanza la entrevista con García Márquez y luego se atreve a imaginar una entrevista, valga la expresión, imaginaria con García Márquez en el año 2029, cuando García Márquez estará a punto de cumplir 100 años, ¿no? Entonces allí entonces él hace un juego, él se leyó muchas entrevistas y muchos textos de García Márquez y entonces construyó las respuestas de la entrevista imaginaria con esas expresiones que corresponden a él, pero en otro contexto y haciendo referencia a la vieja entrevista que él le hizo en su momento, ¿no? Él cuenta además cómo logró esa entrevista, porque intentó varias veces acceder a García Márquez, le fue muy difícil hasta que consiguió a Gloria Pachón, creo que se llama la protagonista de Noticias de un Secuestro, que es la persona, la colombiana que fue secuestrada, y entonces él utilizó esa vía y por esa vía le llegó a García Márquez. García Márquez le dijo, bueno, claro, utilizaste esa vía porque sabes que no me podía negar, ¿no? Es muy interesante, pero decía que el título es vivaracho porque claro, te atrapa, ¿cómo es eso de 101 años de soledad? Claro, entonces claro. Estás como perdón la expresión, estás chuleándote el título de otra, de un libro digamos que ya clásico, ¿no? Bueno, ese libro me lo regaló el autor, está dedicado por él, del año 2013. Ahora hay muchos libros sumamente interesantes. Estoy leyendo un libro también en digital, este sí, sobre el Big Data, la Big Data, que por eso te hacía mención hace un rato sobre las magnitudes, los órdenes de magnitud de las medidas de la cantidad de información que está procesando y se queda de procesarse. Libros en general, hay libros hermosos y libros dolorosos, ¿no? Se me ocurre uno, El olvido que seremos, de Héctor Abad Faccio-Linche, un escritor colombiano. Se me ocurre la novela El bloqueo, de un soviético, un escritor soviético que recrea el bloqueo a Leningrado, de los 800 días del bloqueo a Leningrado. Eso lo leí yo cuando estaba muy chamo. Ministro, todos esos libros que usted ha apuntado resultan muy interesantes, pero obviamente los libros tienen personajes. ¿Qué personaje literario le gustaría que fuese real? ¿Qué personaje literario le gustaría que fuese real? ¿Qué será? El Principito. Maravilloso. ¿Por qué y para qué? Bueno, imagínate tú, sería sumamente interesante conversar con El Principito. ¿Un libro que haya regalado a alguien especial? Un libro que le haya regalado a alguien especial. Le regalé a un sobrino mío La otra historia de los Estados Unidos, de Howard Zinn, el historiador gringo, que te cuenta el otro lado de la historia estadounidense, pues, ¿no? Y ese libro, por cierto, estoy haciendo lo posible porque lo editemos aquí en Venezuela, ¿vale? Es muy interesante. En cuanto a la biblioteca, ¿por qué y para qué una biblioteca hoy día? ¿La razón de ser de la biblioteca hoy día es la misma de hace 10 años? Bueno, tú sabes que hay gente que compraba los libros por metro, ¿no? Mira que tengo este espacio abierto. Véndeme metro y medio de libro. Hay gente que querrá usarlo para tapar un hueco. Hay muchos que lo compran para tenerlo de adorno en la sala. En la para tenerlo, exacto. La polilla. Cuando estaban de moda las enciclopedias, ¿te acuerdas? Sí. Entonces era mostrarle la gran enciclopedia en la sala de la casa. Sí. Después eso pasó a la computadora. Sí, sí. Entonces sí, había gente muy, muy pretenciosa que ponía la computadora grandotota así en la puerta de la casa, para que, en la sala, para que se viera que en esa casa había computadora, como televisor a color, ¿te acuerdas? Sí, sí, cuando sí, hubo sí, el televisor a color, mira tu televisor a color, no, chale. Y ahora ya las cosas no son más grandes, sino mientras más chiquitas, ¿no? Ahora la computadora, mientras más delgadita, es más cacherosa. Ah, sí, exactamente. Pero tú decías, ¿por qué una biblioteca y para qué? Sí, en estos días. Con todo este avance tecnológico. Mira, una biblioteca es más importante que un microondas, chico. Con eso te lo digo todo. Así es, ciertamente, porque además sí, ha habido una revolución tecnológica y creo que la biblioteca ha abordado de una manera distinta, ¿no? Además, tú tienes que tener un libro donde colocar los libros, un sitio donde colocar los libros. Yo ahora mismo tengo en casa una dificultad porque el mueble de la biblioteca no está reparándose. Entonces, ¿dónde pones el libro? Tienes el libro regado por todas partes. Muy importante. Ciertamente. Bueno, estábamos en una conversación muy sabrosa con el ministro del Poder Popular para la Cultura, querido amigo Ernesto Villegas. Lamentablemente ya hemos llegado al final. Hemos llegado al final del programa. Nos tenemos que despedir por el día de hoy. Deberíamos sacar un programa que se llame así: Hemos llegado al final. Claro. Como ustedes pueden ver de los Roberto por radio. O nos vemos en la radio de Llevado a Pues sí, así. Nos vamos entonces con música. Sí, pero antes queremos agradecer a Josy Coronado en la coordinación de la emisora, a Lister Ramos en la coordinación de producción de Alba Ciudad, a nuestro amigo Contreras, el operador. Stewart. En los micrófonos, quienes tuvimos el enorme placer de conversar con ustedes, Ignacio Barreto y José David Delgado. Y por supuesto agradecemos al ministro Villegas por su atención y la amabilidad de dispensar un poquito de su tiempo, que sabemos que es una persona muy ocupada, para estar aquí con nosotros. Mira, pero ¿qué les parece si en una próxima oportunidad hablamos solo del libro? Perfecto. ¿Te parece? Bueno, de libros, claro. Autores, invitamos a Raúl Casal. Ah, bueno, muy bien. Está copiado, pues. Bueno, como siempre. Gracias por la invitación. Saludos a todas y a todos. Ok, entonces los esperamos todos los martes a las 2 de la tarde en su Biblioteca Viva. Gracias por su atención. Si nos vamos con el tema Guayana, es ya que hoy se celebra el 57 aniversario de la fundación de Ciudad Guayana. Se fundó en 1961, capital del municipio Caroní del estado Bolívar. Y bueno, nos vamos con un calipso, porque además los carnavales del Callao forman parte de esa, de ese patrimonio inmaterial de la humanidad. Así gracias es. A las gestiones que ha hecho el gobierno bolivariano de Venezuela y que ha logrado entonces ya que muchas de nuestras manifestaciones sean reconocidas como patrimonio de la humanidad. Guayana es un tema, un calipso que fue recopilado por Osvaldo Lares, un investigador venezolano muy importante, fundador del grupo Con Venezuela, y que además todos sus registros, los registros sonoros que él realizó a lo largo y ancho del territorio nacional, están resguardados ¿dónde? En el Archivo Audiovisual de Venezuela de la Biblioteca Nacional. Nos vamos entonces. Guayana es. Venga mi Guayana.